Camisas, camisetas. Graba para clima frío, clima caliente o clima templado. En el segundo piso, ollas, vajillas, planchas, estufas, licuadoras. Thank you.